ya las manos, vamos a bailar. Los guachos se preparan, quieren ir a bailar. Levanten ya las manos, vamos a bailar. Los guachos se preparan, quieren ir a bailar. Guárdete a dar la caprichosa, el guacho en la 69, la esquina del bajo, los chistosos, el fondo de Cerro Norte, la 23 de San Roque, la cuarta de Carlos Paz, los guachos de Calera, el fondo de Malvina, los feroces de Alberdi, los desastres de Sauce, los burlistas. Vamos a bailar, que este baile está mortal, que este baile está mortal, que este baile está mortal. Quiero ver las chicas que empiecen a gritar y a todos los guachos que vayan a bailar. Haciendo palmas y palmas y palmas y palmas y palmas, todos haciendo palmas. Haciendo palmas y palmas y palmas y palmas y palmas. Vamos todos a bailar, que griten ya las chicas, que silben ya los guachos. Que silben ya los vagos. Pero con el guacho, pero con el guacho, pero con el guacho, vamos a bailar. Pero con el guacho, pero con el guacho, pero con el guacho, vamos a bailar. El loco Helio, la plaga, los epitafios. Providencia, los altos guachos, los crotos, los guachos, el pasaje. Vamos a bailar, que este baile está mortal, que este baile está mortal, que este baile está mortal. Quiero ver las chicas que empiecen a gritar y a todos los guachos que empiecen a bailar. Haciendo palmas y palmas y palmas y palmas y palmas, todos haciendo palmas. Haciendo palmas y palmas y palmas y palmas y palmas. Vamos todos a bailar, que griten ya las chicas, que silben ya los guachos, que griten ya las chicas, que silben ya los guagos. Pero con el guacho, pero con el guacho, pero con el guacho, vamos a bailar. Pero con el guacho, pero con el guacho, pero con el guacho, vamos a bailar. Vamos. Carlito de Mete, nace lo que sea, Pipo Villasiburu, Bello Guinazú, la banda de Villa Unión, Loco Marcio, Renacimiento, la Bravísima, Alta Morocha, la Meca del Río Segundo, los fenómenos del Liceo, el Oreja, ¿cuál es el? Las estaviadas. Pero con el guacho, pero con el guacho, pero con el guacho, vamos a bailar. Pero con el guacho, pero con el guacho, pero con el guacho, vamos a bailar. ¡Sigue! Venga, Chicolo, Tabilo, San Vicente, la cuadra de Villa Libertador, las rebeldes, Loco Maxi, los fieles, los desastres de Sauce,